Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy hacemos la novena temporada de Bacanal Musical. Tienes que disculparme porque la pasada temporada, la número octava, pues fue bastante desastrosa, ya sabes, la pandemia, el trabajo. Hice muy pocos programas. Espero que esta novena temporada haga que, bueno, que pueda hacer todas las semanas un programa y estar con vosotros en las ondas, que es, perdonad que tengo la voz un poco tomada, como os iba diciendo, pues me encanta estar en esta santa casa que es Radio Crash con todos vosotros y muy contento, y vamos a celebrar hoy esta novena temporada con un bacanal realmente muy variado porque vamos a poner absolutamente de todo. Vamos a empezar con jazz, una cosa que habitualmente yo creo que nunca he puesto en estos nueve años. Antiguamente había un programa aquí que se llamaba El Árbol de la Vida, que presentaba Carlos Pizarro, que era realmente fantástico. Bueno, por problemas personales lo tuvo que dejar, y siempre que lo veo por la calle dije, oye, tienes que volver porque hacías un programa realmente fantástico. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, pues vamos a empezar con Ella Fitzgerald y Duke Ellington, con un pedazo LP, bueno, son dos LPs en realidad, un trabajo fantástico que se llama Ella Fitzgerald y Duke Ellington Songbook del año 1957, que fue grabado entre el 25 de junio y el 17 de octubre de aquel año. Se lanzó en el año 58 y gracias a este trabajo pues logró Ella Fitzgerald un Emmy, ni más ni menos. Bueno, voy a poner una canción que es realmente fantástica, Rock and Rhythm, y así empezamos un poco de marcha que hace falta. Vamos para allá. Hop. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom Muy grande, muy grande este trabajo que hicieron Duke Ellington y la fillera de allá por los años 50. Hoy vamos a irnos con otra de las grandes damas del jazz, ¿no? Como es Nina Simone, que además que curiosamente allá a finales de los años 80 se hizo muy popular dentro del público que no era aficionado al jazz, porque, bueno, hubo un vídeo con una canción que, bueno, que yo creo que vais a recordar todos, que es Just Care For Me, perdón, My Baby, Just Care For Me, que se ponía hasta en las discotecas. O sea, figuraos, hay otros chavales pues todos bailando, oyendo esta canción, porque hay un vídeo, como decía anteriormente, que era de un gato que entraba en un club, etcétera, y que tuvo muchísimo éxito. Y como os decía, pues bueno, pues se hizo conocidísima cuando ya realmente ya en los años final 50, todos los 60, pues era muy conocida una mujer con un carácter realmente endemoniado, y siempre luchó mucho por los derechos civiles, y ella al final murió, se nos fue en el año 2003 en Francia. Voy a poner una canción que también yo creo que conocéis casi todos, fantástica, I'm Got to Know, I Got Life. Esta canción, hay muchas versiones de ella, pero bueno, la auténtica es la mejor. Vamos para allá, ya veréis que me suena esto. Uf, fantástico, fantástico, Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it. grande, muy grande. Nina Simone. Bueno, vamos a irnos con uno de mis también artistas preferidos, Django Reinhardt, el que se puede decir que fue el inventor del Gypsy Jazz. Bueno, en Fontainebleau hay un festival todos los años, recordando que se llama así, el Festival Django Reinhardt, y bueno, pues se habla de se toca, se habla, hay hasta películas de lo que se llama el Gypsy Jazz, ¿no? El jazz gitano. Y bueno, pues este hombre que nació en Bélgica y desarrolló en el año 1910, desarrolló toda su carrera en Europa, bueno, en Francia especialmente, pues es algo, su vida es realmente increíble. Es increíble porque su mujer hacía unas flores de celofán. Y un día, pues continuamente estaba siempre fumando. Django siempre se lo recuerdo fumando. Entró en el carromato donde vivía y pues prendió aquellas flores y bueno, se quemó entero y perdió parte de un dedo. Entonces él inventó una nueva legislación para poder tocar. Y es realmente increíble cómo faltando ese dedo tocaba este hombre. Voy a poner con su gran compañero Stefan Grappelli, este austriaco que hizo pareja con él en los años 30, una canción, I Got Rhythm, que además es una canción que sale en la película Un americano en París, que la canta Jane Kelly ahí con unos niños, que es una escena realmente preciosa. Pongo ya a este. Se está enamorado de él, no puedo remediar. Me encanta. Vamos para allá. 1, 2, 3. Queridos amigos, compañeros, los electroduendes acaban de aparecer también porque bueno, me he confundido de canción. No sé, esta es la que quería poner, esta es Dinant. Y bueno, más tarde igual os pongo esta canción porque la verdad que ha sido una metedura de pata bastante gorda. Bueno, son cosas que pasan y ya sabéis que esto es Bacanal Musical y la Bruja Avería y los electroduendes siempre están danzando entre los fogones de aquí la radio de Santa Casa, radio de Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, vamos a irnos a cambiar completamente de estilo, de todo, ¿no? Vamos a cambiar absolutamente de todo porque vamos a irnos al Reino Unido con uno de mis grupos preferidos, los Hollies, y esta canción Carrie Anne, que es realmente preciosa, es maravillosa, ese toque que le da jamaicano. Bueno, que lo escucháis, el que no haya escuchado nunca ya verá qué bonita es. Y bueno, vamos a Inglaterra, cambiamos, vamos a irnos a, bueno, pues a lo que se llamó la invasión británica. Vamos para allá, ya veréis cómo os gusta esta canción de los Hollies, Carrie Anne. Me encanta. Me encanta si suena, claro. A ver, vamos, ¿qué pasa? Espera, ya sé lo que pasa. Bueno, no pasa nada. Como os decía, ya cuando los estudiantes empiezan a entrar en aquí en Bacanal Musical, es que cogen una marcha que no veas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A ver, ay, es el primer programa de la novena temporada y estamos aquí pegándonos con un poquitín, con los vinilos, con el ordenador, que tengo un poquitín de todo aquí montado y siempre tienes la cosa que pierdes la fluidez, ¿eh? Para hacer una tontería, llevo aquí un montón de años, desde el 2012, y siempre, pues, bueno, siempre pasan cosas. Bueno, vamos para allá, ahora. Carry an RS1 remix of Vortec Take 2. When we were at school, our games were simple. I played a janitor, you played a monitor. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play? Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play? You're always something special to me, quite independent, never caring. Your charm as you were aging. Where is your magic disappearing? Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play? Hey, Carrie Anne, what's your game now? Can anybody play? Bueno, os tengo que informar que la versión que vais a escuchar ahora es de la del Master original, que es una edición que se sacó en el año 1990 por Epic. Hay que avisarlo, que es la verdad que es un disco que está realmente genial. O bueno, como es el principio de la novena temporada, sí pongo la misma canción. Pongo una canción de los Brincos de Tren, que sabéis que los trenes me gustan mucho. Tengo un chavalín que casi me hace un programa aquí en Radio Caras de trenes, así lo animo. Tengo que llamarlo para que venga a emisora, enseñarle un poquito en todo y así puedo animar, que es un chaval que desde que era muy pequeñito le fascinan los trenes. Es, para la edad que tiene, es como suele llamarse, es un tico gurú dentro del mundillo de los aficionados al ferrocarril aquí en España. Y bueno, suelo dedicar esta canción a él, así me está escuchando Eloy, y los trenes, la verdad que es algo maravilloso. Más para allá, de tren, de los brincos. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Thank you. Bueno, nunca falla esta canción en el primer bacanal del año. Ahora vamos a irnos con un poco de soul, que es una música que también a mí me gusta muchísimo, y que uno de los grandes, como es Wilson Pickett. Wilson Pickett, bueno, tuvo una vida así como suele ser bastante común en estos cantantes de soul. Y bueno, pues como os decía, como siempre digo, esta gente parecía que se había, porque siempre tuvieron muchos problemas, porque en este caso Wilson Pickett pues se arruinó, tuvo problemas con el alcohol, bueno, y eso que es, él escribió canciones para Led Zeppelin o los mismos Rolling, o sea, fue unos genios de la música de aquella época. Y bueno, os voy a poner una canción en The Middle Hour que yo creo que la conocéis todos, pero hay un grupo inglés muy famoso, famosísimo, finales de los 70, principios de los 80, que hicieron una versión en un LP que se llama In the City. Yo creo que es fácil que lo podéis acertar. Ya sabéis que tenéis que mandarme la respuesta de quién hace esta versión, este grupo inglés que tiene el LP In the City. Yo creo que os doy muchos datos para que podáis acertar. Y tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un single o un LP, según estén las cosas, en casa, y os dejo ya con... ¡Wow! Este es tremendo, la verdad que me encanta. Vamos para allá con Wilson Pickett. 1, 2, 3. A seguir a ritmo de soul, en este caso con otro grande de esta fantástica música, Jackie Wilson, que se nos fue muy prontito, la verdad. El hombre en un concierto le dio un infarto y se nos fue con 49 años, un desgraciado 21 de enero del año 1984, en Mount Holly, Nueva Jersey. Y bueno, os voy a poner una canción que a mí, siempre que, bueno, que estoy un poco deprimido, que bueno, que no funciona muy bien, la pongo porque es que realmente me encanta. Higher and Higher. Uf, Jackie Wilson, lo mejor. Vamos para allá. Ay, me encanta esta canción. Me ha venido mucho. My desire, and I'll be Bueno, yo creo que es materialmente imposible no mover las piernas, que se anime el corazón, que es un tipo de música que nos hace mucha falta estar animados. Bueno, la situación que tenemos todos, y hay que siempre ser optimistas y mirar para adelante, y nada mejor que la música. La música es algo realmente maravilloso para animarse. Y en este caso voy a poner otra canción animada, una canción muy animada de un grupo que descubrí gracias a una serie de televisión, Victoria. Un día estaba viendo la tele ahí con mi mujer, con Susana, y salió esta canción, la estoy investigando, y ya veréis qué animada es esta de Darren Hall y John Hodge, You Make My Dreams. Vamos allá. Esperemos que lo hemos metido un poquitín de alegría en el cuerpo con canciones con marcha. Y bueno, ahora vamos a irnos a nada menos que a Santípodos. Vamos a Nueva Zelanda con un grupo que se llama The Bats, formado en el año 1982 en Christchurch. Bueno, ya sabes que mi inglés es realmente desastroso. Formado por Paul Kane, bajo, Malcolm Grant, batería, Robert Scott, voz y teclados, y Kai Ward, guitarra. Bueno, sigue la misma banda hasta hoy en día. O sea, desde que se formó en el año 87 hasta hoy en día, pues siguen tocando todos juntos, que es una cosa muy rara. Siempre habitualmente, pues cuando hay tantos años se cambia algún miembro, siempre queda un líder. Esto, siguen ellos todos juntos. Y vamos a escuchar de su primer LP del año 1987, Daddy's Hide. Escuchemos Season. A ver qué os parece esta canción, que este grupo seguramente conocéis muy pocos. Vamos para allá, a ver, venga, un poco de marchilla, que siempre sale. Go on and tell me now. una canción realmente preciosa esta de The Bats, esta banda de Nueva Zelanda. Ahora vamos a irnos con uno de mis artistas preferidos norteamericanos, Moon Martin, el hombre que siempre llegaba tarde al triunfo, como leí alguna vez un artículo que hablaba sobre él. Voy a poner una canción, Bad News, del año 1981, que no vas a hablar de malas noticias. Malas noticias hay todos los días, pero aquí en Bacanal Musical no lo hay, porque lo que intentamos es que paséis un rato muy agradable aquí en esta santa casa, en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Hoy está el ordenador, que está un poco raro. Bye. queridos oyentes, ahora la noticia bomba es que ya llegó la lotería. Tenemos ya lotería en diferentes puntos de la ciudad, como por ejemplo en la Sidrería La Canasta, en la Cafetería San Rafael, en Manuel Llaneza, también en Cimavilla lo tenemos en varios puntos, porque lo tenemos en la Carnicería Las Cuatro Esquinas, también lo tenemos en el Rubadú, y también está en el Bar 470 en la Plaza del Marqués, y también en la Corrada, también la tenemos en la Corrada, en la Plaza de la Corrada, encima de Villa. Ahora mismo no tengo el listado, no me lo han pasado. En el próximo día que haga el programa ya os digo dónde podéis comprar, que es muy importante, que os compréis lotería, porque bueno, ya sabéis que la situación económica es la que es, y una de las fuentes que teníamos de financiación era trabajando en Oviedo, en unos chiringuitos, Pinon Folicia, que creo que conoceréis todos, que bueno, que los miembros de diferentes colectivos iban para allá, y las horas que se trabajaba se le pagaba, y eso iba para la radio. Este año, a causa del COVID-19, pues sabéis que las fiestas como las de Gijón, de Oviedo, San Mateo, pues está casi todo paralizado y no tiene nada que ver al jolgorio que suele ser habitual, y ahí, bueno, estamos un poquitín pillados y os pedimos ayuda para comprar lotería, que sabéis que la lotería Radio Cara siempre toca, porque al final ayuda para mantener esta radio, que durante la pandemia, bueno, pues pusimos nuestro granito de arena para animar a la gente con el vermú, con el guajerío infantil, después aquel programa que hacíamos aquí, un montón de gente que quédate en casa, siempre intentando pues animar un poco el cotarro, como suele decirse. Y vamos, como vamos a animar el cotarro, os voy a poner una canción. Vamos a irnos a la música española, con un grupo que se llama Los Ángeles, que realmente cantaban como eso mismo dice, Los Ángeles. Y voy a poner una canción que siempre os puse yo muchas veces hace ya al principio, que siempre se concentra mucho en música española, en la historia de la música española, 98,6 de Los Ángeles, que yo creo que es también una canción que anima bastante. Os la pongo ya mismo. Ahí va. Yeah. amigos, se va acercando poco a poco el final del programa y es una pena porque lo paso realmente aquí genial. Y el siguiente disco que os voy a dedicar, que es de Los Plomos, es un maxi single que compré el otro día. Yo decía a los amigos, no vuelvo a comprar un disco en mi vida, se acabó su negocio, porque tengo muchas cosas en casa, pero el otro día no puedo remediar porque esta canción de Los Plomos es que es El Hombre Cosa Ama la Lluvia, es una canción que me gusta mucho para conocer por la labor de gente como los hermanos Villanueva, que no tuvieron mucho éxito y yo creo que vinieron muy determinado por vivir en provincias. Yo creo que eso a veces, la falta de buenos productores, buena planificación a la hora de presentar un disco, hacía que pues canciones que yo creo que eran bastante realmente buenas para aquel momento, aquellos años 80 en España, pues no triunfaran tan fácilmente como llegaran a triunfar. Otra más, esta canción se la quiero dedicar a toda la gente que me está escuchando ahora mismo en el Bar 470 y especialmente a mi mujer Susana, que gracias a ella puedo estar aquí y al parecer, bueno, se ha comido un buen marrón porque hay un berenjenal en el negocio que no veas y lo siento muchísimo. Un beso muy grande a Susana y a todos mis amigos que están ahí y os voy a dedicar esta canción de este. Es la primera vez que lo pongo, la verdad que lo pongo, no lo oí ni en casa, para que veáis, ¿eh? Os lo pongo ya mismo y a ver qué os parece, ¿eh? Soy lo que tú quieres de mí. No eres... Bueno, espero que os haya gustado a toda la gente que me estaba escuchando. Lógicamente, aquellos que le dediqué la canción, especialmente mi mujer y todos los amigos que tengo ahí en el negocio escuchando el programa. Y bueno, un besazo a todos, un abrazo, porque bueno, en estos momentos, cuando las cosas están difíciles, la verdad que la amistad, el cariño es algo muy, muy importante. Y ya sabéis que lo que es el sector servicios, también de la cultura, ha estado muy tocado con el COVID-19. Y bueno, estamos ahí luchando todos para seguir adelante. Entonces, ahora he visto que tenemos un bacanal completamente enloquecido, que estáis viendo que pues estáis poniendo cosas muy diferentes, diferentes estilos, desde el jazz hasta música, hasta pop rock español, como vais a escuchar ahora mismo. Vamos a irnos a gospel, ni más ni menos, con un grupo que se llama Ecclesiasticus. La verdad que el nombre se las trae. Esta grabación del año 1981 con su Right Now Lord. A ver qué os parece. Un poco de gospel está bien, ¿eh? Es una música que... un festival de gospel aquí en Gijón, que esperemos que no se vaya a suspender, porque sería una pena. Bueno, ya he visto que el Teatro Jovellanos ha aumentado el aforo, cosa que es importante, porque la verdad que antes era algo completamente ridículo. Como nos dijo ahora con este grupo. A ver qué os parece. Que qué rápido pasa el tiempo aquí en la emisora. Lo he pasado realmente genial con todos vosotros. Y bueno, ya sabéis que siempre pongo la misma canción para terminar, una cosa que empecé a hacer hace poco, System de Big Star. Y bueno, pues me despido de todos vosotros. Ya sabéis que tenéis que comprar lo que es lotería de Radio Crash, y sed muy, muy, muy, muy buenos, ¿vale? Venga, hasta luego y muy buenas noches, pasadlo bien. Walk you home from school. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now tell